Tengo una comunicación telefónica. Estamos conectados. ¿Está todo bien? Con mi amiga, la enorme, la talentosa, la inteligente, la rusa, Eva Rowe, militante, fundadora del movimiento de blogueros. Acá, durante estos años de emociones interminables, Eva, acá estamos con Alperín y demás, la gente de Todos en Cuero. ¿Cómo estás? Bueno, cuando estoy con gente como ustedes, estoy feliz. Eso es lo que nos hace feliz, están entre nosotros. Sí, estamos. Acá estamos viviendo juntos. Y por estar juntos, menos mal, el tiempo tan crucial que estamos viviendo. Pero esta experiencia de estar juntos es una experiencia nueva, extraordinaria, entre gente que nunca se hubiera conocido y que tiene un vínculo de amistad y de amor en muchísimos casos, tan extraordinario, que vale la pena pasar por todo lo que pasamos. Claro que sí. Eva, hoy me llegó un mail tuyo con tu interpretación sobre lo que pasó en estos días con la entrega de la banda, y me gustaría que la contaras un poquito porque a mí me pareció una muy linda interpretación. ¡Uy, Carlito! Y hacela cortita. A ver, entonces tengo que decir lo que pienso, que no es que le han hecho nada a Cristina, sino que Cristina decidió dar la pelea. Y la da en cualquier frente, ningún frente es pequeño. Sí. Y pienso que nos ha dado una señal con esto de resistirse a poner la banda, porque lo creo así, nos ha dado la señal de que ella no va a claudicar. Y es un mensaje que nosotros necesitábamos, porque nos preguntábamos qué pasará con Cristina, nos hemos sentido muy solos, muy atemorizados, y yo entiendo en este mensaje de Cristina un mensaje de acá estoy y acá sigo. Así es. Yo lo interpreto parecido, es muy, muy, muy parecido. Sí, sí, viste, cuando la gente decía, hola Eva, cuando la gente decía, se va a ir a la casa, está, después de todo lo que soportó durante 8 años cotidianamente, la hostilidad brutal de los grandes medios y de sectores de la oposición, va a ir a descansar, se va a ir a la casa, y no da la impresión de que Cristina tenga como objetivo retirarse, ¿no? Para nada. No, mira, todas las batallas que dio Cristina fueron despreciadas por lo que antes era la oposición y ahora va a ser el oficialismo. Sí. Esta batalla que acaba de dar es lo mismo, el mismo desprecio, pero es una batalla muy significativa y está encuadrada en una cuestión de dignidad, que con la misma dignidad que nos ha empoderado a los kirchneristas, y nosotros tenemos que interpretar esta pequeña y significativa batalla como un mensaje de un hilo conductor de toda su política de batalla, de batalla contra enormes poderes mundiales, tanto como la pequeña batalla de no dejarse humillar por cumplir con un protocolo colonial absurdo que además tiene el significado de que no me voy a doblegar ante nada, ni siquiera jugando a las cartas. Sí, no, lo que decís, Eva, es muy inspirador también para pensar que en esta década de avances de género, de temas de género, de reconocimiento de los derechos de la mujer, no es un hecho casual que haya este gesto de desprecio de parte del que consiguió ser el presidente electo hacia la mujer, la única mujer elegida democráticamente en la Argentina, ¿no? Así es. Uh-huh. Porque las políticas contra cristianos están absolutamente impregnadas de machismo. Uh-huh. Del machismo que caracteriza en general a la sociedad, en, digamos, en el mundo, pero en particular y muy especialmente a la derecha. Claro. Uh-huh. Claro. ¿Vos sabés, Eva, que estás ahí o se cortó? Estoy. Ah, no, que yo tenía, por eso me pareció importante tu el mail que me mandaste con esta interpretación, porque yo despreciaba, yo pensaba, esto es una pavada, que le ponga la, que se la ponga acá, que se la ponga allá, es nada más que una cuestión simbólica. Y ¿sabés dónde? Me avivé en mientras hacía 6, 7, 8 el domingo. Me avivé de que si le habían planteado esta batalla a Cristina, era una batalla importante. Porque lo simbólico es muy importante. Yo creo que la batalla la puso ella. Uh-huh. Porque, fíjate esto, y lo digo orgullosamente. Sí. Alfonsín, después de haber sido al revés de Cristina, echado unos meses antes, sin piedad, porque él pidió, por favor, déjenme cumplir el periodo, y no tuvieron piedad, lo hicieron irse. Sí. Aún así, el hombre se fue a Casa Rosada, como corresponde al protocolo, y le puso a Menem la banda, y le dio el cetro real. Sí. Él no se rebeló ante el protocolo. A mí me parece muy digno de parte de Cristina haberse rebelado ante el protocolo. Primero y principal porque ni Néstor ni ella cumplieron el protocolo. Sí. Este protocolo, que es medio absurdo. Si Macri lo hubiera sido, digamos, Alfonsín, hubiera dicho, está bien, claro. No hace falta seguir todas estas cosas en la Casa Rosada. Pero se obstinó. Uh-huh. Se obstinó porque Cristina puso las pautas, dijo no. La que dijo no es Cristina, le dijo no a un protocolo. Y él se obstinó, pero primero Cristina dijo no. Y yo no creo que sea Yo creo que está lleno de significado. Y tanto lleno que... de significado. Sí, tanto... Primero principal porque Cristina no vino acá a cumplir las tradiciones, sino a interpelarlas. Uh-huh. Desde las históricas a todos los conceptos que teníamos, como por ejemplo que el campo era algo idílico, donde los hombres se levantaban temprano y se sacrificaban. Y sabemos que no es así, que hay cules de siembra, que está toda la historia, ¿no? Sí. Las tradiciones nuestras, está bueno interpelarlas, ¿por qué no? Uh-huh. Y tanto peso tuvo, Eva, esa interpelación que hace Cristina, que mañana el Frente para la Victoria no va a estar en la jura de Macri. ¿Eh? Absolutamente, me parece lógico. Pues es un hecho político. Y van hoy a la plaza, los diputados dijeron que van hoy a la plaza. Uh-huh. Perfecto, vamos a estar todos, nos vamos a abrazar. Este fenómeno extraordinario que tiene, que tuvo y tiene y tendrá este periodo extraordinario, es que las personas simples como yo pueden hablar por radio, pudieron llegar a través de un blog a la televisión y nos vamos a abrazar con los diputados como hermanos. Esto no ocurrió nunca, no. Nunca en la Argentina. Por un lado la clase política... Y por el otro lado, la gente del común, que jamás tenía contacto con nadie. Sí, es verdad, sí. Tanto los diputados del Frente para la Victoria como los ministros son tuteados. Sí. Son tuteados. A mí me invitó el ministro Tomada a un desayuno de trabajo para que yo conociera el trabajo que estaba haciendo el ministerio. Yo me siento realmente honrada. No quiero vivir en otro país. No quiero vivir un país donde la política se pertenezca a una clase y yo a otra. Donde me informen por los medios hegemónicos únicamente la información que les conviene. No quiero vivir así. Por lo tanto, estoy abrazada a este proyecto y voy a seguir luchando con la dignidad que hemos conseguido, con la alegría que hemos conseguido, una alegría que no es la alegría de los globos de colores. Sí. Es una alegría amarga, que es una alegría combativa, una alegría con constantes dolores. Con historia, ¿no? Y con historia. Con historia. Eva, sí. Te quiero agradecer en público lo que alguna vez te agradecí, no sé si te agradecí en privado, ponele que te agradecí en privado. Hoy quiero que todos sepan que vos, Eva Rowe, fuiste una de las personas que me ayudó en los momentos complicados que tuvo la vida política, mi vida política, mi vida en los medios, mi militancia, y fuiste una de las columnas que me ayudó y que me mostró el camino y que me bancó y que etcétera. Bueno, eso. Basta. Por Dios, Carlitos. Bueno. Yo te tengo que agradecer a vos, no termino nunca. Bueno basta. Nos vemos en la plaza. Te amo, Carlitos. Yo también te amo. Madre. Bueno. ¿Verdad? Gracias, Eva. Te mando un beso.